una muy buena versión de la banda Dove, la canción You Spin Me Around. Esa canción es original de una banda llamada Dead or Alive, de 1985. Esta la hizo Dove en el año 1999. Y seguimos con esta música de festivo aquí en Radio Activa, el Planeta Rock. Yo soy Camilo Vargas, el Cheche, en modo Feria de las Flores. Toda esta semana hasta el domingo vamos a estar en modo feria. Y bacano porque Radio Activa y las emisoras de Caracol Radio aquí en Medellín hemos estado en muchos eventos, hemos estado en las calles y también hemos estado compartiendo con nuestros oyentes. ¿Cómo están en la capital? ¿Cómo están en Bogotá? Repórtense, 300-534-0776. Estoy un poquito bajito de la garganta, pero es por tanto que he hablado, gritado, cantado. Y pues bueno, no, pues también se enferma a veces, pero la verdad no estoy enfermo. Estoy un poquito disfónico y voy a estar acompañándolos así este disfónico 2 horas con buenas canciones. En este rato Papa Roach, Incubus, también tendremos a Tame Impala y de una vez les vamos a poner a Twisted Sister con I Wanna Rock. Vamos a escuchar a AC/DC con Rock and Roll Train y esta es The Ghost. Es también reciente y se llama Satanize en Radio Activa, el Planeta Rock. Del año 1984 del álbum Stay Hungry eran los Twisted Sister con I Wanna Rock. Escuchan Radio Activa, el Planeta Rock, estamos de festivo. Por ahí me han pedido canciones de Chabuzi, también me pidieron de Post Malone. Esperen que en un rato vamos a sonar esas canciones porque antes voy a darle gusto a Catalina que está en el eje cafetero y quiere escuchar una de Tame Impala que se llama Elephant. Ya va a sonar porque antes tengo una que viene directamente desde Dublin, en Irlanda. La banda Inhaler con Your House. Aquí va, en este festivo Radio Activa. Era la banda Afai con Miss Murder, sonando en Radio Activa, el Planeta Rock. Mucha gente que se reporta, nos reporta sintonía desde Francia, desde Italia, desde Portugal. Están conectados con radioactividades de Europa, eso nos pone muy felices. También hay oyentes en Estados Unidos, en Canadá, en México. Y que no olvidemos a los oyentes que están en nuestro país, en nuestro territorio, desde la costa atlántica hasta Nariño. Escuchan Radioactiva y pueden sintonizarnos en www.radioactiva.com. Vamos con canciones. Me pidieron una de Incubus que se llama Nice to Know You. Ya viene, brutal canción sota. Y antes, Chabuzi, se las debo. Se llama A Bird Song y suena aquí en Radioactiva en esta tarde de festivo. Una banda originaria de Newbury Park en California, Estados Unidos. Ellos son The Neighborhood. La canción se llama Sweater Weather. Y ahí estaba, sonando en este festivo Radioactiva. Me han pedido canciones de Papa Roach, ya viene Scars. También vamos a sonar a Panic at the Disco con High Hopes. Y esta también se las debo. Es de Post Malone y se llama I Had Some Help. Y suena aquí, en Radioactiva, el Planeta Rock. Vamos finalizando esta primera hora de música. Vamos a ver si me caben los White Stripes con The Hardest Button to Button. Me acordé de una así como un flash, el video que salió en Los Simpsons. ¿Se acuerdan? Que en Los Simpsons le hicieron una parodia a ese video. Pues yo me acordé apenas vi el título que ya va a sonar. Y antes escuchemos a los 21 Pilots con una banda sonora de la película El Escuadrón Suicida. ¿Se acuerdan? Que ahí está Will Smith. Bueno, hay buenos personajes en esa película. Aquí está Heathens en Radio Activa, el Planeta Rock. All my friends are heathens, take it slow. Wait for them to ask you